88.1 presenta. A desalambrar. Las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Buenas tardes, estimadas auditoras, auditoras y auditoras, porque bueno, este programa está especialmente dedicado a nuestras auditoras y a nuestras compañeras del Comité de Solidaridad que en estos momentos están marchando por las calles mendocinas. Este programa va a ser un tanto raro, no habrá mujeres en el estudio ni en la sala de operaciones, pero la mayor parte del programa va a ser protagonizado por la mujer, por sus luchas, sus dolores y esperanzas. Aquello por lo que está en estos momentos recorriendo en una multitudinaria marcha las calles de Mendoza, por nuestros derechos laborales, las mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales y no binarias, inundamos las calles y las redes a partir de las demandas que vamos a dar a conocer en el transcurso del programa. Mujeres que con sus palabras y sus voces, con sus presencias y sus ausencias, irán llenando este programa de sentidos. Como la querida Sofía D'Andrea, que ha dejado un inmenso legado de luchas. Por eso, a pesar de que hace poco más de 24 horas partió físicamente, estará más presente que nunca hoy en las calles mendocinas. Y aquí estamos, aunque consternados todavía, aunque rabiosos todavía, al pie del micrófono, porque las luchas continúan, junto a Alfredo Erci. Sí, cambiaste de auto, pero no de nombre. Alfredo Berzi y Gabriel Pérez, en este lado del vidrio. Buenas tardes. Y del otro lado a Nicolás Cremaric en la operación técnica y a Ricardo Croce en la colaboración productiva. Vamos a tratar de llevar adelante este primer A Desalambrar del 2023. Y el número 141, creo. 141. Desde que comenzó este recorrido radial del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Les saludo, compañeros. ¿Cómo están? Buenas tardes, Germán. Hola, Alfredo, ¿cómo andás? Bien, contento. Contento de volver al ruedo este año y sobre todo con... A pesar del boicot de la semana pasada. Sí, totalmente. El boicot ya se ha descubierto que fue una acción de la CIA. Sí. No contra Alberto, sino contra el comité. En contra del Comité de Solidaridad Latinoamericana, claro. Y el programa de Desalambrar, para que no lo pudiéramos emitir. Porque veníamos justamente preparando un tema ahí con José Martí. Entonces dijeron, no, esto, claro. Esto van a hablar de la Revolución Cubana. Hicieron temblar a Tucha. Y si el programa se fue a la Tucha. Bueno, entonces. Se fue. No. Se fue, se derrapó. Así que bueno. Vamos a empezar como corresponde entonces, escuchando la columna feminista redactada por nuestra compañera Alicia Martínez y grabada por Ana Croce. Andando los feminismos latinoamericanos para desalambrar la sociedad patriarcal de la patria grande. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Feministas de Sofía D'Andrea en Nosotras en Libertad. En 1986 me radiqué en Mendoza. Un mes antes de morir, mamá vino a conocer mi nueva casa y a visitarme por única vez. Reclinada sobre la máquina de coser, me reprochaba por qué las organizaciones de mujeres, de las que yo formaba parte, bregábamos por el cupo femenino del 30% para cargos electivos. Según ella, debíamos reclamar el 50%. Esa era la cuota que nos correspondía por ser la mitad de la población. 3 semanas después, murió. Mi madre era socialista y feminista desde su juventud. Su legado fue la piel erizada cada vez que menoscababan a alguna mujer o pretendían avasallar sus derechos. Con ese mandato y el repiqueteo constante de mi padre renegando por la proscripción del peronismo, lo primero que se me ocurrió fue volcarme a la militancia en pos de la liberación nacional y el socialismo. Mi condición de mujer permaneció acallada. Después llegó el descalabro. Los 80 fueron un renacer. Fortuitamente, a poco de desembarcar en Mendoza, fui invitada a integrar el grupo ecuménico de mujeres, cercano al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, MED. Desde ese espacio iniciático, me incorporé a distintas colectivas e ininterrumpidamente formé parte del movimiento de mujeres que ya empezaba a registrarse a través de los primeros encuentros nacionales. En aquellos años y en esos espacios convergimos varias militantes de las organizaciones de los 70 como si nos convocara el halo renovador de nuevas quimeras. Ahí nos conocimos y reconocimos trazando el vínculo que 3 décadas después nos sigue hermanando. En el nuevo tiempo caí en los brazos del feminismo puro y duro. Me siento fiel integrante de ese movimiento y me reconozco en las calles, en medio de los gritos disruptivos, dispuesta a romper barreras y guerrear contra el patriarcado y la cofradía de los machos. Me uno al ímpetu de las pibas que hoy hacen punta contra cualquier emblema del poder masculino mientras dibujan el horizonte feminista y anticapitalista. Un extraño silencio. Muchas veces me pregunté qué me pasó a mí, cría de una feminista, y qué nos pasó a nosotras que luchando contra toda forma de opresión ignorábamos la propia, a pesar de que dimos atentas lecturas a libros como El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, capaz de encender la chispa. ¿Qué le sucedió a esas jóvenes libertarias y justicieras de los 60 y 70? Las mismas que le dimos la espalda al estereotipo de mujer tradicional, consagrada al hogar y a la familia. Las que abrazamos banderas y gritamos con furia en cualquier ciudad argentina y las mismas que nos atrevimos a disfrutar de nuestra sexualidad sin atavismos. No nombramos al patriarcado ni cuestionamos los privilegios de nuestros compañeros por ser hombres. Nuestras organizaciones se encargaron de soterrar las asimetrías en razón de género y ni que de hablar de las disidencias. Para justificar la desigualdad, quedó cristalizado el argumento que colocaba al capitalismo como único responsable de toda forma de opresión. Por ende, con la revolución social llegaría la liberación femenina y el tema quedaba cerrado. Si alguna de nosotras se animaba a tomar tan solo un renglón de feminismo, llegaba la implacable sentencia de que sosteníamos ideas pequeñoburguesas que nos desviaban de la contradicción principal, con el agregado de ajenas al pensamiento nacional si se trataba de organizaciones peronistas. Nosotras consentimos arbitrariedades sin percibirlas o acallándolas. Criada en afinar el ojo para observar el ejercicio del poder en manos de los varones, podía advertir que para nuestros compañeros, las mujeres valiosas, dignas de ser escuchadas y de ocupar lugares estratégicos, eran quienes integraban el aparato militar. De no ser así, las militantes quedaban generalmente invisibilizadas. Los varones no tenían oídos para nuestras posiciones o eran subestimadas por provenir de una mujer. Ni qué decir si éramos madres, como si parir o tener un hijo colgado de la falda nos hubiese impedido pensar y diseñar política. Me consta que muchas compañeras audaces, lúcidas y capaces fueron anuladas por su compañero y recluidas al cuidado de la descendencia común. Tal vez, embarcadas en la revolución, pensarnos era demasiado pedir, o nos faltó ese toque de audaz inspirador que pusiera en cuestión las relaciones de género mientras perseguíamos, ayer como hoy, el sueño eterno de la transformación social. Todavía estamos a tiempo. Las nuevas generaciones de mujeres que estallan en el espacio público consagran el triunfo del feminismo como parte de cualquier cambio social profundo. Pertenecemos a una genealogía de mujeres rebeldes, descendencia de brujas y guerreras, nacidas de una marea roja que devienen verde al impulso de les pibis que arremeten contra el sistema patriarcal. Nos invita el rumor que se hace grito cada 8 de marzo y entre la multitud de figuras redondas nuestros cuerpos se alivianan. Llegó la hora de renovar consignas y banderas, Y allí vamos, fuertes, estremecidas y un poco locas, ganando las calles con las canas al viento. Con este texto de nuestra querida amiga Sofía D'Andrea, hemos querido homenajearla en este nuevo 8 de marzo, ya que ayer nos dejó y con mucha tristeza la despedimos. Sofía es y fue, como escuchamos, una militante expresa política que transitó el feminismo y fue una de las primeras en la provincia que comenzó a andar este camino de construcción de la dignidad de las mujeres. Y de sus reflexiones podemos deducir que el feminismo no es tal si no está acompañado de la militancia y del compromiso político, que los feminismos son múltiples y que es colectivo y profundamente solidario y de encuentro entre las mujeres, que el feminismo cabal es anticapitalista y es reconocerse como sujetas de derechos y abrazar y caminar con las demás en búsqueda de la igualdad y la dignidad, que el patriarcado le sirve al capitalismo para sojuzgarnos cada vez más y que la clase, junto al género y también la etnia, son realidades que se hacen visibles en los cuerpos de las distintas mujeres en América Latina. Que los feminismos que liberan son una construcción social en continuo movimiento y crecimiento. Siguiendo a las reflexiones de nuestra querida Sofía D'Andrea, es que los 8 de marzo nos reunimos para referenciarnos y remitirnos a la lucha en las que las mujeres arriesgaron sus vidas para construir una sociedad más igualitaria y justa, resaltando y levantando las banderas como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, propuesta que se hizo en 1910 en la Segunda Conferencia Mundial de Mujeres Socialistas. Detrás del 8 de marzo hay toda una historia de luchas y revoluciones. El 8 de marzo de 1857 en Nueva York, una huelga protagonizada por obreras del sector textil que exigía la reducción de la jornada laboral. Fue fuertemente reprimida, dejando un saldo de 130 mujeres quemadas vivas. En 1909 se realiza la gran huelga de las obreras de la compañía de blusas Triangle en la ciudad de Nueva York. En marzo de 1911, luego de que en 1910 tuvieran que regresar a su trabajo, 139 de ellas fueron quemadas dentro de la fábrica. En marzo de 1917, en plena guerra mundial, la Revolución Rusa tiene su punto de inicio en una gran manifestación de mujeres conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora para exigir el pan y la paz. Son estas historias del 8 de marzo las que reivindicamos y por eso planteamos un 8 de marzo de lucha en las calles y especialmente de las trabajadoras. Saldremos a las calles cada vez que falte una de nosotras. En lo que va del año 2023, en Argentina se cuentan 44 femicidios y el 77% de los mismos fue cometido por hombres conocidos por la víctima. Saldremos a levantar nuestra voz cada vez que la dignidad de las mujeres sea avasallada. En nuestro país, las mujeres presentan una tasa de desocupación del 16,6% contra el 14,3% en los varones, siendo las mujeres las que tienen mayor participación de los trabajos informales. Saldremos abrazadas a las calles por cada acto de desigualdad. En Argentina, para el tercer trimestre del 2022, los varones recibieron un 22,8% más de ingresos por ocupación principal que las mujeres. Nos acobijaremos unas a otras y gritaremos las injusticias para tirar abajo los mandatos patriarcales. En nuestro país, las mujeres dedicadas a tareas o trabajos del cuidado no remunerado le dedican un promedio de 6 horas y media diarias en comparación con casi 3 horas y media de los varones. Y en las calles levantaremos las banderas de la lucha por la dignidad y la igualdad que nos legaron mujeres como Sofía D'Andrea. Hasta la victoria siempre, compañera, militante, amiga y maestra de las que venimos caminando. Mujeres del mundo, no se desesperen, busquen su destino, alcen bien sus frentes, desanden caminos que las confundieron. Recorran senderos de colores nuevos, vuelquen lo que saben en cántaros de vida y renazcan siempre con sabiduría, con sabiduría. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres. adultas, abuelas y niñas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Caminen erguidas, así las escuchan. No bajen las manos, sigan con la lucha. Suenen bien sus voces, digan lo que piensen. Mujeres del mundo, griten su presencia. Soy mujer andina, soy mujer cantora. Me sumo al esfuerzo, mujeres de ahora, mujeres de ahora. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes, adultas, abuelas y niñas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Y continuamos con más A Desalambrar en esta edición especial 8 de marzo. ¿Por dónde se pueden comunicar aquellos que tengan alguna inquietud relacionada con estos temas? Si quieren comunicarse, si quieren charlar con nosotros, se pueden comunicar al 261-746-5759. Muy bien, esperamos entonces todos los mensajes de amor y de odio. Nos bancamos todos. Ahí aguante. Hay mujeres que escriben, hay mujeres que luchan, que escriben en las luchas y con las luchas, sobre las luchas, entre otros temas. Vamos a escuchar a una de ellas, a Sandra Flores Ruminot, con quien estuvimos marchando hace algunos días por las calles mendocinas en el contracarrusel junto a más de 10.000 personas en defensa del agua y los bienes comunes de Mendoza. No te perdonarán. No te perdonarán la lengua, los cuchillos de tus palabras, los gritos cuando quieran callarlas. No te perdonarán la sencillez de raíz, la pobreza insolente, la cabeza bien alta. No te perdonarán lo frágil que te habita, la risa franca, el agua clara, la ventana abierta de tu mirada. No te perdonarán el sexo sin tibieza, la pasión sin mordaza, la brisa libre de tus sábanas. No te perdonarán la búsqueda, la sed de río, lo niña, lo vulnerable. No te perdonarán. No sabes cocinar como tu abuela, limpiar como tu madre, tejer como tu tía. No sabes ser la esposa, madre, novia que deberías. No te perdonarán. No cabes en su molde. Sos inmensa. No necesitas el perdón de nadie. Bien, buenas tardes. Sandra Flores Ruminot, de acá nomás, de Mendoza, poeta nuestra, escritora, docente de teatro y actriz, librera de Payana, librería itinerante, independiente y autogestiva de literatura mendocina, editora de Payana Ediciones, es integrante de la colectiva PAP, de Escritores por la IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo, y gestora cultural de la Asamblea de Trabajadores de la Literatura de Mendoza. Ha publicado varios libros, entre ellos Ella tenía sabor a manzanas, en 2015, libro que tuve la oportunidad de leer y se los recomiendo cada vez que puedan. Es muy lindo, es un lindo libro de poesía erótica. Eva Embarricada, editada por Fractura Ediciones 2020, junto a PAP, editó las plaquetas Gula, Demoliciones, Relife y el libro Error 404, junto a la colectiva de escritores por la IBE. Editó Cuerpos Urgentes, Poemas, Relatos y Reflexiones por el Derecho a Decidir en 2020. Premio Argentores 2010 por la obra Cuando Seamos Libres. Es parte de la organización del Contrafestival de Literatura y Otras Artes para Mujeres y Disidencias. Mendoza 2019, 2020 y 2022. Jurado del Certamen Literario Vendimia 2021 en Poesía. Junto a Melissa Carrasco, facilita desde el 2019 el taller El Erotismo en Literatura Escrita por Mujeres, seleccionado en proyectos de formación por el Fondo Nacional de las Artes en 2022. Poeta invitada al FIP, Festival Internacional de Poesía de Santiago de Chile, en el año 2022. Ha dictado diversos talleres en la Feria Internacional del Libro de Mendoza. Realizó la Residencia de Arte Bosque Quemado, Casa Acción Laguna Verde, enero 2023, bajo la dirección de Eri Neira. Dicta actualmente talleres de teatro y literatura en diversos espacios. Es una gran compañera, militante. Incansable, sí. Todos lados está Sandra. Con ella editó una selección de poemas sobre el agua, después de la épica batalla para defender la 77-22, y hicimos la presentación ahí en la lagunita, creo, con un acto buenísimo, artístico. Estuvo muy bonito, así que me alegro mucho de que la hayamos tenido presente en su voz y en su obra acá, en este programa. Le mandamos un caluroso saludo también. Debe estar seguramente en la marcha. Así es. Bueno, la columna feminista nos brindó varios elementos, además de este humilde homenaje a la compañera Sofía D'Andrea, y nos brindó varios elementos sobre la historia de este 8 de marzo, por qué se conmemora y cuáles son los puntos principales que hoy nos llevan a seguir luchando en las calles por los derechos de la mujer y de las diversidades, ¿no? Sí, charlábamos el otro día en la marcha, el contracarrusel, hablábamos de los derechos comunes, ¿no? Y es como que estamos en vías de tirar una idea, de escribir algo así como el manifiesto de los bienes comunes. Uh-huh. Entre ellos, justamente, la libertad de decidir, ¿no? Y que tanto se pregona dentro del feminismo, como un derecho más dentro de, qué sé yo, los bienes comunes, como el agua, el aire, la vida. También el derecho a decidir. A mí me parece que todavía nos queda mucho. Hay un informe ahí de la ONU que dice que la igualdad de género recién se va a conseguir dentro de 300 años. Un poco pesimista. Yo en mi caso soy un poco más optimista. Me parece que tengo más esperanza, digamos. Pero bueno. Sí, lo que hay que destacar también, el hecho luctuoso que se conmemora hoy, es, digamos, nace en la cuna del imperialismo y de los supuestos democráticos. Los supuestos, la democracia americana, que al primer astivo de rebeldía de las mujeres, no tuvo mejor idea que cerrar el galpón y quemarlo. Claro. Sí, ese fue para dar ejemplo. Uno de los más luctuosos. Así es. Por eso ahora, entre las principales reivindicaciones que se plantean en el documento que van a leer más tarde los organizadores de esta marcha, las organizadoras de esta marcha, Comité de Ni Una Menos, están la feminización de la pobreza y la precarización laboral, que son fenómenos que afectan fundamentalmente a las mujeres. El tema de las tareas del cuidado, que es un trabajo que recae particularmente sobre las mujeres, y así quedó demostrado especialmente a raíz de la pandemia. Sin embargo, en su gran mayoría no es un trabajo remunerado, y cuando es remunerado no es lo suficientemente remunerado como corresponde. El tema del trabajo rural, que también abarca mucha población femenina y tiene una remuneración que deja mucho que desear. La situación del colectivo travesti trans en Mendoza, exigen a la provincia la adhesión a la ley del cupo laboral travesti trans, que es una ley que se aprobó a nivel nacional, sin embargo la provincia todavía no adhiere. Una ley de reparación histórica a la desigualdad laboral, la aplicación efectiva del convenio 190 de la OIT, que se refiere justamente a la superación de la situación de desigualdad laboral, de la diferencia que hay en la remuneración por el mismo trabajo que cobran hombres y mujeres. La incorporación de los protocolos relacionados con la violencia laboral que sufren las mujeres. En la ocupación laboral hay una brecha de 10 puntos en el margen de ocupación en desmedro de las mujeres. Por eso exigen más política de inclusión laboral, sobre todo para las jóvenes que buscan trabajo. Terminar con la persecución a las trabajadoras populares y a las luchadoras populares. Acá en Mendoza tenemos varios ejemplos de persecución, entre ellos más emblemático el de Nora Moyano. Y el fin de la persecución y de los discursos de odio, racistas y misóginos para nuestras hermanas de los pueblos originarios. Sabemos que ahí están detenidas todavía varias compañeras del pueblo mapuche en el sur de Argentina, que están con prisión domiciliaria, pero están detenidas. Siguen detenidas. Así que creo que ahí se ve también cómo se van sumando algunas reivindicaciones de específicas del movimiento de mujeres y de las disidencias, de las diversidades, con otras reivindicaciones de los sectores populares de Argentina, así como reivindicaciones de los pueblos originarios. Sí, había un llamado ahí de las mujeres de la comunidad wichí, que han sido duramente reprimidas, digamos. La comunidad ha sido duramente reprimida. El otro día exigía la aparición de uno de sus integrantes desaparecido y sin que el Estado se haya hecho cargo. Se estaban manifestando y han sido duramente reprimidos por la policía del Chaco. O sea que en este tema no hay grieta, digamos. Directamente no. Hay... Como en muchos temas, la grieta no existe. Nos informan nuestras compañeras que ya comenzó la marcha y que hay aproximadamente 8 cuadras multitudinarias por las calles mendocinas. Antes que nada me gustaría mandar un saludo a Marián, que se tuvo que quedar en casa porque tiene la nena enferma y sintió mucho no poder ir a la marcha. Así que bueno. Nos adherimos a ese saludo entonces. Mandamos un saludo a Marián. Así que, bueno, el Día Internacional de la Mujer se conmemora en todo el mundo. ¿Cómo y por qué surge esta conmemoración? Nos explica también, sumándole algunas cosas específicas del movimiento en Chile, la abogada feminista, ex convencional constituyente y militante comunista, Bárbara Sepúlveda, con quien hemos conversado en algunos de nuestros programas el año pasado. En Copenhague se reunieron más de 100 mujeres provenientes de 17 países distintos. ellas celebraron la segunda conferencia de mujeres socialistas. En esa conferencia acordaron por primera vez y de forma unánime conmemorar el Día Internacional de la Mujer por una propuesta que hizo la comunista alemana Clara Zetkin. Este día se conmemoró por primera vez el 19 de marzo de 1911 en países como Austria, Alemania, Dinamarca y Suiza, con manifestaciones a las que concurrieron más de 1 millón de personas. Ellas exigían para las mujeres el derecho al voto, pero también derechos laborales y derechos a ocupar los cargos públicos. Apenas una semana después de esa conmemoración, en 1911 hubo un incendio en Nueva York, en una fábrica textil donde trabajaban más de 123 mujeres, quienes murieron por no poder escapar ya que se encontraban encerradas. Y es en este contexto en que se empiezan a incorporar las demandas del trabajo para el Día Internacional de la Mujer. ¿Pero cómo llegamos a conmemorarlo el día 8 de marzo? En 1917, en la Rusia zarista, miles de mujeres salieron a las calles a protestar contra la guerra. Fue esta protesta la que desembocó en la revolución y marcó para siempre el Día Internacional de la Mujer. La fecha en que comenzó la huelga de las mujeres rusas fue el 23 de febrero, en el calendario juliano, que era el que se utilizaba entonces en Rusia. Ese 23 de febrero, el día en que las mujeres inician la revolución, es el que coincide con el 8 de marzo en el calendario gregoriano, que es el calendario que nosotros utilizamos. Varias décadas después, la ONU reconoce al 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Conocer la historia de la lucha que hemos heredado nos obliga a reflexionar sobre los avances, pero también sobre los múltiples desafíos pendientes. Porque somos y seguiremos siendo protagonistas de nuestra propia historia. Nunca más sin nosotros. Gracias, Barba. ¿Y qué pasa hoy en nuestra América con esta conmemoración? Escuchemos lo que nos cuentan a nuestra amiga y compañera Coralis Bella, desde La Habana, República de Cuba. Y les hablo, como siempre, desde La Habana, Cuba. Cuba está entre las naciones de América Latina y de todo el tercer mundo que celebraron por primera vez el 8 de marzo desde el año 1931, o sea, que lo hizo mucho antes de su institucionalización oficial por la ONU en el año 1975. Pero solo fue a partir del triunfo revolucionario que las actividades festejaron ese bien ganado papel de la mujer en la sociedad cubana, ya que fue precisamente con el nacimiento de la Revolución Cubana que nació la Federación de Mujeres Cubanas. Esta es una organización política y de masa que agrupa dentro de su propia organización a todas las mujeres cubanas que ingresan a ella como miembro activo desde muy temprana edad. O sea, esta organización tiene en sí sus propios estatutos, tiene deberes y derechos para con la mujer cubana, pero que trabaja de conjunto con nuestros códigos penales y nuestros códigos de familia. También es una organización que se propone hacer efectivos los derechos de las mujeres como parte de mujeres que viven en revolución y en revolución socialista. Es una organización a la que la máxima dirección del país, además, y el partido le dan una gran importancia y una atención priorizada porque en Cuba la mujer importa. La Federación de Mujeres Cubanas en Cuba se preocupa por educar en los barrios, en las escuelas, por preparar además a nuestros jóvenes y adolescentes para una sexualidad segura y responsable a través de charlas, de cursos, además de que infunde valores positivos, teniendo un papel muy activo también en la estimulación profesional de nuestras mujeres, o sea que las estimula a capacitarse a través de cursos y ayudarles en sus decisiones profesionales. En Cuba se celebrará este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, pero a diferencia de muchos países del mundo, sí la celebrará bajo conquistas y realidades promisorias que evidencian la posibilidad real que hay de superar la discriminación y las brechas de género, este que es uno de los mayores retos de la comunidad mundial. Una de estas conquistas en Cuba es la de hoy nuestras mujeres tener una esperanza de vida al nacer superior a los 80 años, así como una tasa de mortalidad materna directa que se inscribe entre las más bajas del mundo. También como el derecho de constituir el 48% del total de las personas ocupadas en el sector estatal civil. Estos son solo algunos de los logros de la isla en materia de empoderamiento y reivindicación de sus mujeres, aunque también tenemos algunas cifras oficiales como que en Cuba las mujeres ocupan el 46% de los altos cargos de dirección, el 78,5% del personal de salud, también el 48% de los investigadores científicos. Asimismo, como el 48,86% de los escaños del Parlamento es ocupado en Cuba por mujeres, lo que hace de la nación caribeña el segundo país del continente americano con mayor representación femenina en el legislativo y el cuarto a nivel mundial. Casos como este de Cuba evidencian que el empoderamiento de las mujeres como agentes de cambio, así como la eliminación de esos flagelos que la azotan y la superación de la discriminación de género en toda su expresión, sí son metas plenamente realizables y alcanzables, sobre todo si se acompañan de la necesaria voluntad política. Y a pesar de que aquí en Cuba nos falta mucho por hacer debido a la sociedad patriarcal que aún existe, Cuba sí celebrará el Día Internacional de la Mujer con orgullo por todo lo alcanzado, pero además de eso lo celebrará con la mira puesta en su perfeccionamiento y profundización. Y bueno, mis amigos, yo soy Coralis Bellas y les hablé desde La Habana. Como siempre, muy buena información. Seguro. Y además expresada en forma muy agradable. Muy que... cubana. La forma muy cubana. Con toda la sabrosura de... Y lo que marcó ahí Cuba, que es voluntad política para seguir avanzando. Eso que no se dan en casi en el 90% de los casos, por lo menos en América Latina. Llama la atención este tema de que ella dice que ellos en Cuba sí celebran el Día de la Mujer por los logros alcanzados. Exactamente. O sea, celebran los logros alcanzados. Pero a la vez reconocen de que todavía falta. O sea que... Y sí, porque bueno, como en toda América, en todo el patriarcado todavía, por más que las leyes y todo lo estén, hay que cumplirla y hay que convencer. Así es, pero mientras tanto acá en Mendoza, por ejemplo, la Universidad Nacional de Cuyo ha facilitado su aula magna en San Rafael para que dos representantes destacados del machismo y la misoginia participen en una conferencia dedicada al tema de los mapuches, pero indudablemente que nadie olvida los agravios que han hecho tanto Pichetto como Cornejo a las mujeres. Sí. Pichetto dijo que la desafortunada frase sí, de que tendrían que poner a una mujer en la Secretaría de la Mujer, claro, no una lesbiana. Y no una lesbiana. Una cosa así. Y Cornejo se ha difundido bastante un video donde se critica a las mujeres kirchneristas por tener doble vara, dice, ya claro, que juzgan a su funcionario Alfredo Joffre, claro, por abusos. Sí. Le tocó en su le tocó no, claro, pero no es mucho, o sea, como diciendo, así no, que tremendo, terrible, por eso hay que terrible. Sí, y también hay que remarcar que ahora es contra los mapuches que están, según él, están invadiendo. Sin embargo, en el 2018 él fue y tuvieron un encuentro con los líderes mapuche para hablar cuando iban a hacer Puerto del Suelo del Viento. Claro. Sí, estuvieron hablando y bueno, ahí no, los mapuches no eran invasores. Así es, lo que quería destacar yo sí en relación a este tema de que hoy es 8 de marzo, es la conmemoración del Día de la Mujer, y que la Universidad Nacional de Cuyo se haya prestado para esta actividad, que indudablemente significa un retroceso al oscurantismo, a las concepciones más retrógradas, así que hay una historiadora, hay que impugnar esta actitud de la universidad, esta política de la universidad, porque no se corresponde, al menos con un ámbito universitario que tiene que ser pluralista, democrático, impulsar el progreso. Ampliamente repudiable el hecho. Además, hay una Además se suma a la mesa, a la distinguida mesa, una historiadora, que según charlábamos fuera de micrófono con Germán, parece que tiene fundados intereses económicos, digamos, en el tema de las tierras allá en el sur, y toda una historia. Así que, bueno, pero en otros países de América Latina también se conmemora el 8 de marzo. En Chile, por ejemplo, la coordinadora 8M ha programado varias actividades en todo el país. En el centro de Santiago se presentará la canción para mi hermana, por el colectivo de mujeres sordas La Tornada, en homenaje y para exigir justicia por Camila Villavicencio, mujer sorda que fue asesinada el 15 de octubre del 2022. Luego las vocerías de la coordinadora se referirán a la memoria, la precarización de la vida y el nuevo proceso constituyente. Manifestaron que en el contexto de los 50 años del golpe de Estado que se cumple en este 11 de septiembre, la memoria es una de nuestras banderas fundamentales y como feministas hemos dicho fuerte que no olvidamos ni perdonamos ningún golpe. La precarización de la vida de las mujeres, con desempleo, trabajo informal, migración estigmatizada y sin derechos, ausencia de viviendas dignas y otros aspectos, ha sido una de las consignas que nos ha acompañado y que tiene que ver con la violencia de género, machista y patriarcal, que ha movilizado a las mujeres a las calles en todo el mundo. También desde el gobierno se han realizado varios anuncios para avanzar en el cumplimiento del programa comprometido y del rasgo feminista que consignó el presidente Boric en su asunción como presidente hace casi un año. En Uruguay, los colectivos, organizaciones de mujeres y disidencias autoconvocadas han llamado a movilizarse este miércoles en todo el país para reivindicar derechos, denunciar desigualdades, violencias y discriminaciones estructurales y encontrarse juntas en las calles, bajo la consigna: frente al saqueo de la vida, tejemos cuidado, goce y rebeldía. En Colombia, los movimientos feministas se convocaron a realizar diferentes manifestaciones, teniendo como uno de los temas más importantes y urgentes los abusos y feminicidios. En Argentina, las consignas, la mayor deuda es con las mujeres y los niños, no hay garantías de un trato justo en las tramas judiciales, urge modificar el sistema de justicia en defensa de la democracia, son algunas de las principales que han convocado este año desde el movimiento Ni Una Menos en las principales ciudades del país. En Brasil, contra el machismo, la desigualdad de género y el feminicidio son las proclamas que aglutinan a las organizaciones feministas este año. La lucha por los derechos, especialmente de las mujeres negras, pobres y las habitantes de las periferias. Y en Ecuador, a las movilizaciones de las organizaciones de mujeres se suma este año la CONAIE, la Confederación Nacional Indígena, en lucha contra el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso, acusado de corrupción e ineficiencia de su gestión. En Quito también se sumarán los sindicatos del Frente Unitario de Trabajadores. De un breve repaso por algunas de las principales movilizaciones que se van a llevar a cabo en la patria grande en esta fecha tan significativa. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Tengo la cinta roja para la envía preparada. La nena no creemos, papi, en cuanto de hada. Yo siempre sigo humilde, pero la más cotizada. Me odian porque saben que no me quedo callada. Si los hace felices, pongo cara de asustada. Que el que va a darme a lo doy vuelta. No se dieron cuenta que me gusta el dinero, pero no estoy en venta. Yo lo hago mientras ustedes lo intentan. Y sonando fuerte para que lo sientan. Yeah. El que me odia sabe que no hay dos como yo, oh. El que me ama sabe que no hay dos como yo, oh, oh, como yo. El que me odia sabe que no hay dos como yo, oh, oh, como yo. El que me ama sabe que no hay dos como yo, oh, oh, como yo. Les enseñé que con mujeres como yo nunca se juega y que lo mío es mío y que nadie me lo niega, que el mundo será injusto

A la izquierda del diario. Y ya estamos de vuelta con A Desalambrar, el primer programa del ciclo 2023. Queríamos hacerlo el primero de marzo, pero bueno, la conspiración de la CIA lo impidió. Pero lo pudimos hacer el 8 de marzo, una fecha tan significativa, y estamos ya en contacto con nuestras compañeras. A ver quién está del otro lado del teléfono. Hola, buenas tardes, Germán. Te habla Alicia Martínez. Alicia. Y está a mi lado Gabriela Perulán también. Ajá, muy bien. Para lo que necesiten. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está, se está desarrollando todo por ahí? Estamos en una plaza, en Plaza Independencia ya, después de la lectura del documento final. Una multitudinaria manifestación de unas 8 o 9 cuadras con muchas mujeres de muchos lugares, de muchos sectores, mujeres rurales, con distintos feminismos. Bueno, primero, cuando nos concentramos acá en la plaza, hicieron un homenaje a Sofía D'Andrea por lo que ella contribuyó. Uh-huh. Al movimiento feminista, a la causa y a derechos humanos acá en la provincia, mujer muy reconocida. Sí. En la militancia feminista de la provincia. Y bueno, y después leyeron el documento que trató de resumir todas las reivindicaciones y por todas las luchas que pasamos las mujeres, que tienen que ver con lo laboral, con la identidad de género, con la educación sexual y tantas cosas que no se cumplen, sobre todo en la provincia de Mendoza. Uh-huh. ¿Y se incorpora en el documento algunas reivindicaciones de las que compartimos en otras marchas en las que hemos estado, por ejemplo la del contracarrusel con relación a la defensa del agua, de los bienes comunes, contra la megaminería? Exactamente. Uh-huh. También también hubo un apartado especial a las hermanas mapuches del sur. Ajá. También hubo mención hacia los territorios y a la extranjerización y la venta de territorios y a los empresarios comunes, mientras se sufre el desalojo las mujeres de las comunidades rurales. También se hizo mucho hincapié en eso. Yeah. Compañero. Alfredo. Ahí te paso con Gabriela Perulán, también que ha estado presente y escuchando, se puede dar su visión. Bueno. Hola, Germán, hola, compañero. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Hola, Gaby. Hola, Gabriel, hola, Alfredo. Aquí estamos tratando de superar esta ausencia femenina en el estudio. Hemos quedado con un gran vacío existencial. ¿Cómo será el trauma que nos hemos llevado hablando del Día de la Mujer todo el programa? Así que bueno. Bueno, me parece muy bien que nos extrañen un poco. Así nos visibilizamos. Bueno, ahí Alicia nos daba a conocer algunas de las principales reivindicaciones que se plantearon en el documento y su vinculación también con algunas, con las luchas de otros sectores populares. En cuanto a la composición de la marcha, no vamos a pedir una estadística exacta, eso lo podría hacer la Ana Croce, que ha rendido hace poco estadística, pero sí sería interesante saber si han participado mucha juventud, cómo se podría caracterizar la participación en esta marcha. En general es una marcha bastante joven, ¿no? Somos muchas mujeres jóvenes. Ay, se incluye entre las mujeres jóvenes. Bueno, algunas que hace más tiempo que son jóvenes. Somos muchas quinceañeras. Bueno, en general, sí, es una marcha muy joven, pero bueno, también hay muchas mujeres de edad más intermedia, como nosotras, que venimos participando de estos espacios de hace muchos años. Así que ahí hay una buena mezcla entre aquellas que empiezan a llevar adelante las banderas y las que venimos con las banderas desde hace un tiempo. Ha sido una marcha muy emocionante, muy hermosa, con mucho canto, mucha música, hay mucha alegría, que bueno, que se va mezclando con la tristeza por la pérdida de Sofía. Claro. Así que hay un encuentro de sensaciones que hacen de esta marcha una marcha bastante especial. Hola Gaby, ¿cómo andas? Gabriel habla. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, acá está, acá estamos. Dos preguntitas. Una es, ¿se ha desarrollado en paz, tranquila la marcha? ¿No ha habido represión de ningún tipo ni nada, no? No ha habido ninguna represión en ningún momento. Aparecían algunos cordones policiales, pero resguardando la marcha, no increpándonos. Es más, creo que ha habido poca policía. Claro. Y todo se ha desarrollado en un marco de muchísima tranquilidad y acá hay un clima de fiesta. Buenísimo. Un clima de fiesta, un clima muy reivindicativo, pero desde la alegría también, más allá de la situación tan delicada en la que seguimos estando las mujeres. Claro, buenísimo. Sí, la otra pregunta es por la presencia de los colectivos, de las disidencias, de la diversidad, etcétera. Acá estamos todos. Están presentes. Sí. Uno de los puntos de las reivindicaciones es por el cupo laboral trans. Uh-huh. Así que están acá, han leído, el documento fue leído por representantes de los distintos colectivos. Claro, bien. Así que fue leído por una diversidad importante que representa lo diversa que es esta marcha también. Bien, buenísimo. Gracias, Gaby. Gracias a vos, Gaby. Alfredo. Sí, bueno, sí, contento por saber lo que nos está relatando Gaby, que ha sido pacífica, mucha gente, y bueno, sí. Eso es bueno, porque ya hemos tenido en menos de 15, en menos de 10 días dos marchas grandes. Contra Carrusel, ahora esta marcha, quiere decir que Mendoza no está tan dormida como algunos dicen. Mendoza no está dormida, acá en la marcha también están las representantes de las asambleas por el agua pura, así que también cantamos en defensa de nuestros bienes comunes. Uh-huh, también bien. Estuvimos presentes reivindicaciones y la postura del comité organizador con respecto a las familias mapuches del sur. Uh-huh. Y el pedido de que no existan presos políticos, la libertad a las presas políticas mapuches y a los presos políticos en general. Perfecto. ¿Y en el documento se hace alguna referencia a la situación en la patria grande? ¿Alguna contextualización más amplia que la...? Mira, Germán, cuando ustedes nos llamaron, estaban ingresando en esa temática. Ah, sí, bueno. Se tocó, pero específicamente no sé lo que se desarrolló porque salimos un poco, nos alejamos para poder hablar con ustedes. Bueno, ahí después ya lo conseguiremos para ver qué les plantea, porque es interesante saber también qué vínculo hay con las otras realidades. Nosotros dábamos a conocer recién más o menos lo que se estaba haciendo en varios países de América Latina en relación a esta conmemoración. Así que bueno, nos alegramos de que todo se haya desarrollado con tranquilidad, con también con un amplio contenido reivindicatorio y con mucha unidad. Así que las esperamos. Pueden volver cuando quieran. Bueno, les tenemos una sorpresa. Sí, sí, sí. Una sorpresa roja acá en la roja. Ah, sí, sí. Y roja. Sí. Una sorpresa roja. Así que. ¡Ah! Ya. ¡Me muero de curiosidad! Ese era el objetivo, despertar la curiosidad. Bueno, saludos a todas las compañeras y nos estamos viendo. Muchas gracias por el Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo, Gravi. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao, Alfred. Chao. Conversábamos con Alicia Martín y Gabriela Perulán, compañeras del Comité de Solidaridad que están participando en la multitudinaria marcha que se realizó esta tarde por las calles mendocinas en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. De mujeres que traen en la memoria los saberes, entre los labios los poderes para despertar a todos los seres. Viene a cambiar las cosas que tiene fuego en el corazón. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de mil tambores. Venimos desde lejos buscando la revolución. Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces que suenen. Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que mienten, que suenen sus voces que suenen. Despierten, guardianas de la vida. Sanemos del vientre las memorias. Escribamos juntas una nueva historia y sanemos una a una las heridas. Vengo de la semilla de mis ancestros para la tierra. Traigo en la sangre vida y en la memoria la tradición. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de mil tambores. Venimos de Continuamos con más A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Hace unos 15 días me tocó participar en una reunión convocada por los organismos de derechos humanos en el Espacio de la Memoria para comenzar a organizar las actividades en conmemoración del 24 de marzo. Viene Movimiento este marzo. Empezamos el 4 con el contracarrusel, seguimos el 8 con la Día de la Mujer. El Día de la Mujer. Y ahora el 24 de marzo con todas las actividades conmemorativas para relacionadas con el golpe de Estado cívico-militar y la instalación de la dictadura más sangrienta que ha tenido la historia argentina y una de las más sangrientas en América Latina. En esa reunión participó justamente la compañera Sofía D'Andrea. Una participación bien activa y lúcida. Por eso la noticia de su muerte ha sido más golpeadora todavía que en otra situación. Ahí planteamos que uno de los ejes convocantes para este 24 de marzo tiene que ser la preocupante situación que se está generando a raíz de la propagación y la multiplicación de los discursos de odio, de discriminación, de racismo, de sexismo, de clasismo en el país y en la provincia especialmente. Hace poco más de un mes se conoció la resolución del INAI que le reconoce el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que le reconoce no es que reconozca derechos ni que otorgue derechos particularmente, sino que es parte de un relevamiento que está haciendo el INAI en cumplimiento de una ley que vienen bastante atrasados con el cumplimiento de la ley para relevar a las comunidades indígenas y los territorios que están ocupando desde tiempos inmemoriales. En función de esa resolución, entonces se reconoció los territorios que ocupan comunidades mapuches en el sur de Mendoza. Sería restitución de derechos. Claro, restitución de derechos. Reconoce la propiedad ancestral de la tierra, o sea que en realidad es un reconocimiento todavía simbólico, no hay siquiera hay una entrega de tierra, nada. Pero frente a esto hubo una reacción desproporcionada por parte del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, su mentor, Alfredo Cornejo, y candidato a volver a la gobernación de Mendoza ante su fracasado intento de ser candidato a vicepresidente. Mi afectuoso saludo. Y otros sectores de tanto oficialistas como también algunos sectores de la principal oposición, algunos dirigentes también del Partido Justicialista también reaccionaron con el mismo discurso de odio, de discriminación y de negacionismo Bermejo, histórico. Salido. Y algunos otros se lavaron las manos, se pusieron una posición bastante ambigua, como Hilardo. Sí, que había que ver que si realmente era el mapuche. No sé, entonces, frente a esta multiplicación, también se sumaron algunos sectores empresariales de toda la provincia, encabezados por un tal Andrés Babric, que tiene sus intereses empresariales en el sur de Mendoza, pero también tiene sus intereses políticos, ya que ha sido candidato por una agrupación política de derecha y ahora parece que pretende volver a postularse, acompañado de algunos sectores de ex militares, del PRO, ex cara pintadas, y algunos sectores también eclesiales de las iglesias del sur de la provincia. Hasta un cura historiador ha salido. Así que se ha configurado un amplio espectro de estos de propagadores del discurso del odio, de la negación histórica y de la discriminación, que se acompañan también con algunos otros sectores parecidos a nivel nacional. En esta reacción anti-mapuche, nos preocupó bastante como comité de solidaridad. Así que convocamos a una reunión amplia, pluralista, que se realizó en la casita colectiva el 23 de febrero, donde compartimos con referentes de distintas comunidades del sur y también de acá de la zona de la Valle, algunos movimientos sociales y otros compañeros de distintos espacios para analizar esta situación y tratar de ir coordinando algunas acciones y reflexiones comunes. Participó el compañero Gabriel Joffre, que es huerquén de la comunidad de Malargüe, y vamos a escuchar algunos extractos que hicimos de su intervención en esta reunión para ir reflexionando, ir profundizando la reflexión y el conocimiento de la problemática de los pueblos indígenas en la provincia y en el país. Tenemos, por ejemplo, la convocatoria de la ley de arraigo, llevada con bombo y platillo a un arraigo de puesteros, ¿no? No de puesteras, por ejemplo, son cosas que hay que revisar en el tiempo, son de puesteros. Que la última reunión del Consejo Provincial de Arraigo, que fue en el año 2013, que no sé si ustedes saben, pero en noviembre del año pasado se convocó nuevamente, porque este gobierno lo que hace es como recrear el mundo después de hace 2 años. Eso tiene un problema muy grave, por eso están diciendo que no hay ni hubo mapuches, porque ellos han revisado su expediente en los últimos 2 años. Lo dijo el ministro de Gobierno Ibañez en una entrevista con el diario El Sol hace poquito. Porque le preguntaron por qué una resolución del 2021, que es de Laguna Iberá, del NOS Laguna Iberá, no había sido digamos, contrariada por el gobierno o observada. Dijeron, no, es que nosotros revisamos solamente los últimos 2 años, o casualidad los años de pandemia, para colmo. Entonces tiene un grave problema digamos, en cuanto a sus acusaciones, o están tomando datos muy agarrados desde arriba. Y nosotros, ¿por qué volvemos? Y yo quiero comentarles esto, porque, digamos, de lo histórico, de dónde venimos, qué fue pasando. La realidad de los territorios es que, obvio que en Malargüe, durante 120 años, 140 ya serían casi, desde que avanzó la conquista del desierto y de que nosotros pudimos identificar los primeros digamos, las primeras concesiones mineras, que fue un grupo inglés y chileno, es de 1886, ¿está? Y eso son datos, digamos, que existen en libros de los más divulgados en Malargüe, digo, de Isidro Massa, que es uno de los historiadores de la élite, porque los Massas son, digamos, una de las familias aristocráticas, como los Aldao, los Bombal, los Dai, ¿sí? Y que son elementos que están, nosotros buscamos elementos que ya eran visibles y que lo hemos dicho en el territorio y empezamos a trabajar en base al relato de las familias, y es un trabajo que lo que intentábamos en todo momento era recuperar ese tejido, fortalecerlo, encontrarnos entre los parientes, las redes, digamos, de vínculos, de parentales, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, cada comunidad que se ha ido conformando en Malargüe ha hecho su árbol genealógico. Y eso es información que la tenemos solo nosotros. Y entonces, ¿por qué pega tantos gritos el gobierno provincial? Porque no ha tenido acceso a esa información. Básicamente porque no ha querido tener acceso, ¿está? Porque en realidad la provincia de Mendoza podría tener un equipo técnico operativo de ejecución provincial de la ley de emergencia, ¿no? Y no lo ha querido hacer. Entonces ha ido armando esto con el tiempo, intentando desconocer. Nosotros en el 2018, casi ya... de haber sido julio-agosto, se da un hecho muy excepcional que nos lleva a nosotros a denunciar por genocidio, por genocida. Escuchábamos parte de la intervención de Gabriel Jofré en esta reunión que realizamos el 23 de febrero, donde aporta algunos elementos acerca de la política que ha llevado adelante el gobierno provincial en relación a la situación de la de las tierras del territorio en el sur de la provincia. Llama la atención esto que señalaba al final de la charla, el origen de la información que ellos manejan, que son ellos mismos. Su familia, sus redes societarias y todo este tema del árbol genealógico, lo cual me imagino que no debe haber sido muy difícil hacerlo, sí difícil en cuanto al trabajo, lo arduo que debe haber sido el trabajo, pero fácil en el sentido de que son 140 años, o sea que estamos hablando de los bisabuelos, bisabuelos que han sido justamente masacrados en la campaña del desierto, justamente para reivindicar los derechos mineros de las primeras instalaciones mineras en el sur mendocino. Llama la atención esto que yo hablo por ahí en algún artículo que escribí, el mal de archivo que yo le llamo, como decía Derrida. El gobierno se basa supuestamente en la infalibilidad de los archivos históricos que se han hecho desde el poder del Estado-Nación y desde la formación del Estado-Nación, justamente desde el poder, con la mirada del poder, con la estigmatización y ya la negación de esos mismos archivos escritos por ellos mismos. Mientras que acá tenemos otra información, otra fuente de información. La otra historia. Que es justamente la historia que nadie cuenta, ¿no? Que no se contó. Claro. Y sí, llama la atención el papel que han jugado algunos, entre comillas, profesionales de la historia. De la historia y de las mentiras históricas. Porque han tenido mucha prensa en todos los medios. Mencionábamos recién a la doctora Andrea Greco de Álvarez. De Álvarez. Que ha sido, o no sé si seguirá siendo además, presidenta del Instituto Hispanista de allá de San Rafael. Así que tiene sobradas razones para defender la postura que defiende. Y también hay otra llamada Luciana Sabina, que también ha tenido amplia cobertura mediática sobre estos temas. Las dos comparten esa visión negacionista acerca del tema de la identidad de las comunidades mapuches en el sur de la provincia y la estigmatización además de la identidad mapuche en general. Hay un padre cura también, historiador. Sí, también ha tenido su papel. Hace 2000 años que nos está queriendo convencer de algo que no sabemos todavía. La estigmatización de la comunidad mapuche, calificándola como saqueadores, violadores, etcétera, etcétera. Términos que no utilizan, por ejemplo, para calificar de saqueadores a los que se han apropiado de las tierras en John Lewis. Sur de la provincia. No, y acá en el sur de Mendoza, la monarquía y el empresariado malayo, que tiene más de 500.000 hectáreas. Hay una empresa también que tiene otras 500.000 hectáreas. Claro. Entonces, y que ellos sí que llevan adelante una actividad saqueadora en relación a los recursos provinciales. La misma Universidad Nacional de Cuyo, que vive en carne propia también el tema de la usurpación de tierras por un empresario acá cerca de nosotros, que se ha apropiado de una cascada. Y tiene las 12.000 hectáreas Vila. Que le regaló el gobernador a la empresa Azufre. Claro. ¿Sí? Y así, ellos levantan muy en alto la bandera de la soberanía, por lo menos cuando convocaron a esa caravana fracasada. por lo menos numéricamente, se llenaba la boca con el tema de la soberanía, pero no han dicho nada sobre los cientos de miles de hectáreas que tiene John Lewis en Benetton. Y otros nobles empresarios europeos y norteamericanos en el sur de Argentina, sobre las cuales no hay ningún control, ya que ni siquiera tienen acceso a las fuentes de agua, como es el lago escondido en esos lugares. Sigamos escuchando a Gabriel Jofré, que también aporta otros elementos más para comprender a fondo la problemática. En el área de tierra de la provincia de la Secretaría de Ambiente, los georreferenciamientos propios que hicimos nosotros de las 25 comunidades que están en la organización. Pero nosotros nos compramos GPS encima y les llevamos los mapeos. Entonces ellos saben dónde estamos nosotros. ¿Está? Entonces, para nosotros es importante nada más comentar la información que ellos han puesto en duda, han dejado, como que no tenemos argumento histórico, como que no hemos hecho un proceso claro. Hemos hecho todo ese proceso y nada más si se puede hacer como un primer cierre y nosotros estamos a disposición para lo que nos consulten también, porque hay información que está muy vedada, porque y ahí termino de explicar lo que es la ley 26.160. Nuestra gente en muchos casos no dice que es miembro de una comunidad. Si usted se lo cruza, me dice, ah, un puestero, entonces van a ver estos caravaneros que dicen, yo he recorrido Malargüe y ninguno de esos me ha dicho que es mapuche. Porque es lógico, llega un tipo pescador con la 4x4, se para al lado y dice, ¿usted es mapuche? Que va a decir el puestero, ¿entiendes? Sí, soy mapuche, reivindico. No va a decirle nada porque es gente que viene y lo presiona, digamos. Aparte lo ha tratado siempre como nos han tratado los indios siempre, o sea que es lo primero que llevan una majuana de vino y la gente se pone contenta porque el vino en la cordillera es muy rico y viene bien para compartir porque es una forma. Pero llegan así, se creen con eso. Esa gente que fue a la caravana, la mayoría son gente que está acostumbrada a ir a hacer fin de semana a Malargüe, a hacer cosas. Entonces nuestra gente, nosotros determinamos que no teníamos que decir hasta que no tuviéramos los papeles. Y eso no fue una ocurrencia nuestra, no es que yo soy un responsable administrativo y no sé cuánto, ideólogo. No, lo habían desalojado. Tenemos relatos de gente que se la llevaron a punta de pistola. Familias enteras en el medio del cerro, en Malargüe, llevándose lo poco que podían de sus animales cuando les venían y les sacaban los animales, piños completos, 400, 500 cabras, vacas, se los llevaban. Eso es la historia de Malargüe. Es una historia no de hace mucho tiempo, de los años 80, 90, porque esto tiene una fuerza novedosa después de la dictadura del 76. Nosotros encontramos eso, cuando nos dijeron no, porque a nosotros nos hicieron juicio y nos echaron. Entonces hicimos, lo primero que pedimos fue un financiamiento para nuestros abogados, ya hace 15 años que tenemos un cuerpo de abogados, ¿no? Y ese cuerpo de abogados que empezamos a trabajar y que hemos continuado en el tiempo, fuimos sacando cosita por cosita por cosita, y en el 2012, 2013, empezaron a salir por cada acción judicial que íbamos llevando, nos íbamos encontrando cateos de minas, concesiones petroleras, mega emprendimiento, no sé, de lo que se le ocurra, gasoducto. Entonces nosotros salíamos y le decíamos, tenemos derecho, como dice la Constitución, y se empezaron a alarmar. Entonces, lo que le explicábamos alguna vez a los compañeros de la Asamblea, nosotros no es que somos ambientalistas porque salimos a proteger el ambiente, es que lo que nos pasó es que cuando reclamamos nuestro derecho, nos encontramos con todas esas situaciones. Y de ahí en adelante, el dato que hicimos en un momento, por ejemplo, fue presentar un estado de los pasivos ambientales petroleros. Lo hicimos nosotros con nuestra gente. A ver, para decirles cosas, por ejemplo, que encontramos en el territorio hoy día, aparte de los pozos que nunca arreglaron y todo eso, por ejemplo, en Malargüe hay lugares donde todavía quedan explosivos que se usan. Antes se usaban para hacer exploración petrolera. ¿Sí? Son explosivos que están, digamos, activos en medio del campo. Nos pasó cuando fue ahora el trébol a querer avanzar con el fracking en el territorio, que le dijimos a la empresa que hace sísmica ahora, el encargado nos dijo verificar y entender cómo se expresan esos sectores, o sea que en el medio Malargüe aparece una persona que llevaba una virgen y en el otro lado una foto, como es una. La otra figurita era Julio Roca, ¿no? O sea, la reivindicación tan compleja, pero nosotros lo explicamos bien clarito, o sea, no, nunca expresaba en contra de las religiones, porque mucha de nuestra gente está en distintas religiones. Lo que explicamos es que en Malargüe hay una parte de la iglesia que es político, digamos, maneja los gobiernos locales, está, tiene formación política clara y muy concreta. O sea, ellos creen en las guerras justas, creen que hay que eliminar al otro que se me opone. Esto es así, no lo estamos diciendo. Hoy, por ejemplo, nosotros lo decimos porque la historiadora lo incorporó al Liceo Parada en sus argumentos. Y obviamente vamos a ir a hablar con el Liceo, porque no creo que el Liceo esté muy de acuerdo con la historiadora. Sí puede tener alguna otra inferencia y le han explicado mal y capaz que tenga otra interpretación. Y como hoy es el artista reconocido porque es de la película de la Reo, pero el hermano de Eliseo, que es Francisco Parada, hace años que es militante y hoy es concejal en Malargüe, es concejal por el Partido Federal. ¿Sí? Que casualidad, digamos, el partido que viene reflejando a gran parte ese peronismo de derecha que tiene esta idea. Y ellos han ido generando en el territorio acciones que no estaban antes. La iglesia local en Malargüe, que es resistida por otros sectores internos de la iglesia, porque hay otros, no sé, por ejemplo, los carismáticos, que son una línea de la iglesia, están muy en contra, están ahí adentro, van a los mismos espacios y tratan de disfrutar. Pero esta gente, como por ejemplo Ramiro Sanz, que es este otro historiador que aparece, ellos van a los territorios, hacen misa de campaña, ponen figuras en el territorio, se meten hacia adentro, convencen a la gente y han hecho un trabajo hacia adentro que hoy está en una tensión muy alta. Entonces, yo quiero cerrar con esto nada más y nada menos. Es muy preocupante para nosotros, y eso es lo que le traemos, que estos discursos dichos por el gobernador, ¿no? Por el gobernador, no es cualquier cosa, es la institución que refleja ahora la institucionalidad de todo el Estado local. Le da legitimidad y mañana nosotros podemos tener situaciones en el territorio. Situaciones graves en el territorio. Nosotros estamos intentando bajarle todos los tonos porque nos conocemos todos, pero no podemos evitar que mañana pase algo en el territorio porque hay prácticas comunitarias y en el medio, o sea, a lo mejor una cosa muy simple de conflicto territorial, familiar o lo que sea, puede terminar en algo cada vez más tensionado. Y están intentando generar eso porque el cierre este es que, y no le hemos dado el favor, ellos quieren mostrarnos como los salvajes, como los violentos, quieren hacer todo eso. La caravana pasó de largo, no lo apoyó nadie en Malargüe, eso es así, en Malargüe no tuvo el apoyo, pero también porque hemos estado trabajando en tratar de contener eso, pero hay una preocupación alta, por eso. Escuchábamos otro fragmento de la intervención de Gabriel Joffre en la reunión que convocó el Comité de Solidaridad el 23 de febrero para analizar la situación que se estaba produciendo a raíz de la multiplicación mediática y política de los discursos de odio en la provincia, encabezados por el gobernador, algunos dirigentes de la oposición y sobre todo sectores empresariales, cívico-militares y eclesiales. Eclesiástico. Así que hace recordar bastante a esa configuración del bloque de poder que se dio en el año 1976. Exacto. Sí. Por eso es una situación preocupante entre la cual reaccionamos desde el comité convocando a esta reunión en la cual participaron asambleas del agua, movimientos sociales, espacios de la cultura, etcétera. El movimiento de independiente de músicos mendocinos también. Diría Gramsci, el poder hegemónico. Así es. Sí, y hay que ver que el mayor drama es que tienen, como tienen los medios de comunicación a su favor, y los medios de comunicación tienen intereses ahí, entonces lo tapan totalmente. Un medio de comunicación que están vinculados también a esos grupos empresariales, ¿no? También. Inclusive los medios de comunicación masivos, digamos, el diario histórico Centenario, por ejemplo, a la contramarcha la ignoró totalmente. Sí, la mayoría de los medios. La mayoría sí, de y los algunos medios. Que publicaron algo el día sábado, después el día domingo ya no aparecía. Sí, sí. A la media hora, a la media hora ya no existía. Llegué a dudar de si había ido a alguna marcha, porque empecé a buscar el día domingo en los medios y no aparecía ninguna noticia. Entonces escribí algo sobre la marcha imaginaria en la que habíamos participado miles de personas imaginarias por consignas imaginarias. Hasta que alguien me pellizcó y me dijo, no, sí fue verdad. Esto de las verdades fabricadas, ¿no? Así es. Y en relación a esto, ayer nos enteramos también de que para hoy se iba a supongo que se habrá realizado, no he tenido ninguna noticia de que se haya dispuesto lo contrario, en el aula magna de la Universidad Nacional de Cuyo de San Rafael, una actividad aparentemente académica, titulada Conflicto Mapuche, disertación de la doctora en historia Andrea Greco de Álvarez. Digo yo porque hay un Álvarez en San Rafael que es muy importante, ya que es el propietario de los principales medios de comunicación en el sur y también posee radio, sitio andino y radio andina a nivel provincial, que fueron los medios que encabezaron esta campaña, entre comillas, anti-mapuche. Entonces, por eso yo digo que la señora Greco de Álvarez. Se titula la disertación Conflicto Mapuche, un aporte de la historia para su comprensión. Lo cual puede parecer un título encantador, pero ya que hemos conocido las declaraciones de esta doctora en historia con su postura totalmente negacionista. Tremendo. Y anti-mapuche. Así que esta actividad se realiza en el aula magna de San Rafael de la Universidad Nacional de Cuyo, pero además, como si no fuera poco con la disertación de la doctora Greco de Álvarez, también nos visitarán el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto. El progresista. Que es el hermano menor de Mickey Vainilla. Y el senador nacional Alfredo Cornejo, que es primo lejano de Mickey Vainilla. Más bien cercano, diría. Aunque yo. Tiene... Quienes harán referencia a la denuncia penal realizada al titular del INAI. Ya que estos sujetos, tanto el procurador como el senador, han denunciado al titular del INAI, o sea, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, por las resoluciones que han sacado en esta restitución de derechos a las comunidades indígenas. Hasta ese extremo llega la conducta de discriminadora, racista, antidemocrática de estos señores. Así que frente a eso nosotros desde el comité también reaccionamos, nos pareció que realmente no correspondía que en un ámbito universitario, de una universidad pública al menos, se desarrollara una actividad de este tipo. Hicimos un comunicado que dice mañana 8 de marzo, y lo hicimos ayer, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Universidad Nacional de Cuyo ha autorizado la utilización de su aula magna en San Rafael para realizar un acto que ofende la memoria histórica y la dignidad humana en un momento especialmente significativo. Un ámbito que debería ser utilizado para promover los mejores valores de la solidaridad, el pluralismo y la libertad, será usado para propagar el odio, la discriminación y el autoritarismo a través de alguno de sus principales voceros. El barniz, entre comillas, académico histórico, con el que se maquilla el acto, no logra encubrir la evidente intencionalidad política empresarial que hay detrás de tanta argumentación negacionista, racista y machista. Desplazar, exterminar o someter a pueblos y comunidades de territorios que habitan desde tiempos inmemoriales, para llevar adelante sus proyectos contaminantes y saqueantes, depredadores de ambientes ecológicos y culturales, es el principal interés que moviliza tantos recursos materiales, políticos y mediáticos. Que la institución universitaria de la provincia se subordine a estas concepciones e intereses oscurantistas y retrógrados es una señal de alerta para todos los sectores democráticos de la sociedad. Por lo tanto, repudiamos la utilización de un espacio universitario público para que Andrea Greco de Álvarez, Miguel Ángel Pichetto y Alfredo Cornejo, faltó que invitaran a Mickey Vainilla, sigan sembrando más odio, más violencia y más discriminación, especialmente en un día en que muchas y muchos nos ponemos de pie para conmemorar un hito tan importante para las luchas por los derechos de las mujeres y los pueblos. Esta declaración ha sido suscripta por el comité y por más de 40 organizaciones sociales, culturales, universitarias y referentes intelectuales de la provincia. Así que nos pareció importante hacerlo porque no podemos permitir que se siga actuando impunemente, que si no estamos contribuyendo a que el huevo de la serpiente se siga, nos siga hueveando. Sí, la verdad que por ahí hasta que mete un poquito de miedito esto, ¿no? Porque en qué sentido, que lo que decía Jofre más temprano, es como que se está agitando una situación en la que fácilmente puede suceder algún hecho de violencia desarrollada en el territorio por estos grupos contra las comunidades y fácilmente ser, digamos, construida la verdad en sentido contrario. Es decir, que las comunidades fueron las que iniciaron la violencia y, bueno, fueron... Claro, y además como que las comunidades son las responsables de que no haya progreso y bienestar en la provincia. Claro. Entonces con ese discurso enganchan a mucha gente. Claro. Así como en otro momento le echaron la culpa a los inmigrantes, especialmente latinoamericanos, claro, de que no hubiera, de que faltara trabajo. Claro. Entonces va buscando distintos, construyendo distintos enemigos internos para justificar después sus acciones violentas. Siempre hay un enemigo que se construye. Claro. Primero eran los indios, después los inmigrantes que venían, en otro momento los inmigrantes socialistas y comunistas y anarquistas que venían de Europa, y después el enemigo subversivo, y después ahora las comunidades originales. En su momento fueron las mujeres, que luchaban por los derechos, las destructoras las mujeres, de la familia. Claro. Y la situación de los pueblos originarios se da en todo el sur también. Claro. Están todas las luchas. Están pidiendo la restitución de su territorio originario. Y bueno, ya han costado muertes como Santiago Maldonado, como Rafael Nahuel. Y bueno, la lista extensa, las mujeres que, digamos, que las detuvieron, las tienen, siguen estando detenidas. Claro, es el tema, no es un discurso solamente, son políticas y son acciones. Claro, lo grave es que con el discurso, con el discurso se abre la posibilidad de la acción. O sea, cuando hay una negación simbólica, directamente ya se está habilitando la eliminación no simbólica, sino física de las personas, ¿no? Es peligroso, es muy peligroso. Sí, bueno, por eso como el discurso de en ese momento de la honorable, despreciable Patricia Bullrich, que dijo que todos tenían armas. Sí. Tenían armas que le habían tirado a los prefectos y bueno, las armas de los originarios eran piedra y palo. Sí, que inventan también todas estas cuestiones del, no sé si el RAM, no sé qué movimiento, sí, que han inventado, porque a mí me inventan tantas cosas que me figura que también es un invento, que estaba infiltrado por gente de la FARC, ¿no? Cosas así. No, sí, no, estaba, películas de... estaba, le mandaban plata de Inglaterra. Eso. Se le proveían fondos de Inglaterra al RAM. Al RAM, eso. La memoria RAM. La memoria RAM. la camioneta. Ese es el tema. Y es una situación que se está, bueno, que se viene provocando en distintos países, especialmente de América Latina. Ya lo vimos antes con Bolsonaro en Brasil, lo vimos con Piñera en Chile. Recordemos que la culpa del estallido social la tenían también los mapuches, los pueblos originarios, también financiados por la FARC. Un enemigo es un enemigo solapado, invisible, el enemigo invisible. La situación de ahora de Perú. También en Perú los pueblos originarios son los culpables. También nuestro querido gobernador acá, justamente como coincidía más o menos el tema de las movilizaciones por el agua y todo eso con todo el problema en Chile, decía que todo el movimiento que se formó acá en contra de la modificatoria de la 7722 estaba infiltrado por gente que venía de Chile. Claro. Entonces hay que tratar de ponerle un freno a esta situación y de revertirla. Y eso solo se puede hacer pensando y actuando en común con todos quienes compartan esta preocupación. Por eso desde el Comité de Solidaridad hemos convocado a esta reunión y seguiremos convocando. Y hablando de eso, para este sábado y domingo hay una convocatoria desde las comunidades de Malargüe a una actividad que va a ser muy interesante y a la cual, por supuesto, que trataremos de concurrir superando las distancias, ya que ellos también han tratado han tenido que superar las distancias para venir hasta acá a reunirse con nosotros. Entonces nos parece importante que hagamos un esfuerzo para tratar de llegar hasta ahí. Dice esta convocatoria, voy a leer la parte en castellano porque todavía Mapudungun no lo... En defensa de nuestros territorios comunitarios, la violencia y el odio no son el camino. Sábado 11 de marzo, desde las 9 horas, recepción de autoridades mapuche y diferentes pueblos originarios invitados. Presentación de agenda de temas, toma de mandato para el día siguiente y cena comunitaria. Y el domingo 12 de marzo, en la mañana, ceremonia mapuche, desde las 9 horas, Trabum, que es este encuentro asambleario con otras comunidades y con otras, va a ser Trabum intercultural con asambleas populares, organizaciones ambientales, sociales, políticas, culturales y sindicales. Presentación de propuestas de debate, plenaria y toma de mandato. Esto va a ser entonces sábado 11 de marzo y especialmente para el resto de las organizaciones el domingo 12 de marzo en el predio de la cooperativa Quillén en Malargüe. Así que vamos a tratar de asistir. ¿Eso es en el Sosneo? Sí, por ahí. A esa convocatoria nos parece interesante continuar el diálogo y continuar profundizando los acuerdos para acciones comunes, ya que si no se va a poner espeso el panorama y así hemos ido demostrando cómo se van fortaleciendo las luchas también en la medida que actuamos más coordinadamente. Así pasó el 4 de marzo en el contracarrusel, así pasó hoy en la marcha por el Día de la Mujer. Y seguramente va a pasar también el 24 de marzo en la conmemoración de un aniversario más de la instalación de la fatídica dictadura militar, cívico-militar. Así es. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos ya para irnos despidiendo de este primer A Desalambrar del 2023. La lucha continúa. Vi los cerros de mi pueblo y mis recuerdos, la tierra en el camino que me trajo acá. Vine a buscar lo que todas queremos: trabajo digno, sonrisas y respeto. No tengo bueno, qué bueno cuidarme, quererme, luchar con mis compas. Tengo ganas de volar en mis propios brazos. Quiero dormir donde el aire me bese, donde el sol sea suave, donde no hayan quehaceres. Quiero decir que trabajo y sostengo a mis hijas creciendo. Ya vamos terminando, así que no se me vuelvan loquitos. Se ve que falta la directora y ya se portan mal. Bueno, la señorita maestra. Bueno, ya ha pasado el primer a desalambrar, ha sido una prueba de fuego, porque esto de lanzarnos solo al ruedo, indudablemente que no es fácil. Voy a dar a conocer qué temas musicales hemos escuchado, porque yo creo que es una cuestión de respeto también para los que se han puesto a trabajar para hacer esa música. Luna Santa, Despierten Mujeres. Grupo que se llama Puras Mujeres de Honduras. La canción Somos Trabajadoras, que creo que era el que estábamos escuchando ahora. Círculo de Mujeres de Luz, Reloj de Campana. Sandra Maya, Mujeres del Mundo, fue el primero que escuchamos. Lila Downs y Santa Cecilia, Quiero Verte Feliz. Y Cazú, Yo, Yo y Yo. El tema del yo-yo. Del yo-yo. Y eso ha sido todo por hoy. Y ha sido todo. Ya veremos para el próximo. Quedaron, por supuesto, que hay un montón de temas que nos han estado esperando desde hace por lo menos 4 meses, que fue cuando hicimos el último a desalambrar. Así que ya los iremos desalambrando en la medida de lo posible en los futuros programas. Se han ido amontonando. ¿Seremos capaces de coordinar las últimas palabras? Y hagamos el intento. Hagamos el intento. Entonces será hasta el próximo miércoles en un nuevo A desalambrar.